Porque siempre fuiste mía. Cuando él te dejó sola, si era mi al que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas. Porque siempre fuiste mía. Cuando él te dejó sola, si era mi al que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas, te vas, te vas. Como yo no te gusta, dile la verdad. Me asusta lo que pueda pasar, nena, you are for me. Yo soy pa' ti, y esto es así, no se puede cambiar. Así que toma un taxi, que te lo pago acá. Y que los paparazzi sigan boqueando la mami. Que esta noche te meto al cuarto, y después del cuarto nos echamos otro más. Duerme en mi pecho hasta el amanecer, mirando al techo, enrolando papel. Los dos escondidos en un hotel, fumando conmigo, se olvida de él. Yo no soy tu amigo, ni lo quiero ser. No soy tu marido, ni vos mi mujer. Pero estoy a tiro si me quieres ver. Solo llámame cuando se vaya. Porque siempre fuiste mío. Cuando él te dejó sola, si era mi al que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas. Porque siempre fuiste mía. Cuando él te dejó sola, si era mi al que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas, te vas, te vas. Ella me desfila, mientras yo fumo. Me mira y se muerde la boca. A veces le gusta que le haga el amor, a veces que la maltrate, siempre que le dé calor. Yo soy su villano, ella es mi Tokio. Prendemos fuego en la casa de papel. Tú a veces dices no te conozco, y tú me conoces bien. Porque siempre fuiste mía. Cuando él te dejó sola, si era mi el que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas, te vas, te vas. Porque siempre fuiste mía. Cuando él te dejó sola, si era mi el que tú querías, porque tú no lo dejas y te vas. El villano, el villano. Nike Unique, Nike Unique. Christian Chris. Así es como lo hacemos nosotros. No hay nada peor que tener cara a cara a la persona que vos pudiste ser. Esto es cuestión solo de un movimiento.